Subsecretario de Educación y Cultura, y se viene, es la primer feria, en este caso provincial, del libro. Qué linda propuesta, va a ser el 4, el 5 y el 6 de septiembre ahora, y están en plenos preparativos, por eso le agradecemos, va a ser en el Centro de Convenciones, y le damos la bienvenida, hablamos del profesor Carlos Gatto. Carlos, buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien. Primero agradecerte, sabemos que están en plenos preparativos, pero la verdad que un evento terrible que va a tener Concordia estos días, ¿o no? Sí, así es. Realmente creo que un evento cultural muy importante para nuestra ciudad, porque bueno, como decías vos, se va a realizar la primer feria provincial, que no solo vienen escritores y demás de Entre Ríos, sino también de Córdoba, Santa Fe, y bueno, se ha sumado la República Oriental del Uruguay, así que va a ser realmente un gran evento para nuestra ciudad, donde va a haber desde autores invitados, editoriales, uh-huh. Va a haber música, danza, teatro, bueno, todo esto está organizado en conjunto entre el gobierno de la provincia de Entre Ríos y la municipalidad, a través de la municipalidad, en este caso a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura. Y bueno, el acto de apertura está programado para el viernes a las 12:15. Qué lindo. Y hay importantes escritores y demás. En el caso, por ejemplo, el primer día, dentro de los autores invitados, está María Teresa Drueto, uh-huh. que va a estar el jueves a las 18 horas, y después Carlos Escliar, también el jueves a las 19 horas. En el caso del viernes lo tenemos a Marcelo Birmacher, que va a estar a las 18 horas, y Guillermo Martínez a las 19, y el sábado está la COPE a las 18 horas y TUTE a las 19. Uh-huh. También durante todo el evento va a estar lo que se llama la Hora de las Ciudades, donde bueno, vienen, por ejemplo, el jueves a las 17 horas va a ser el espacio para la ciudad de Bovril, el viernes para Gualeguay, el sábado para Federación. Bueno, todo esto lo va a conducir Roberto Romani. Después va a haber también un fogón entrerriano el viernes a las 20 horas, con música en vivo de Diana Zapata y Damián Lemes. Qué lindo. De recorridos literarios, como por ejemplo, nosotros hemos dispuesto desde acá, desde la municipalidad, el tema del bus, y se ha hecho todo un recorrido literario, se llama Bus Literario, en donde el colectivo descapotable va a recorrer durante 2 horas el día jueves a las 14 horas, pero el recorrido lleva 2 horas, el viernes va a ser a las 16 horas, y el sábado otra vez a las 14 horas, para el cual se está anotando gente, sí, ya tenemos un número importante de gente anotada para este bus, y lo interesante del bus es que va a recorrer distintos puntos de la ciudad de Concordia que están relacionados con la literatura. Qué lindo, qué lindo. Y después también hemos hecho un acuerdo con el Uruguay a través de la lancha, en donde también para eso estamos anotando gente que quiera participar de esto, en donde vamos a trasladar argentinos al Uruguay, allá van a ser recibidos por escritores uruguayos, y a su vez los uruguayos van a venir a visitarnos en el mismo momento, también traslado a través de la lancha, los van a recibir acá escritores argentinos para que puedan después recorrer la feria y demás. Claro. Así que creo que va a ser un evento importantísimo para la ciudad de Concordia. La verdad que sí, aparte agregarle en el marco de que es libre y gratuita para toda la gente que llega a Concordia por la feria, pero para el vecino de Concordia, fundamental que pueda participar también, ¿o no? Tal cual, uh-huh, cual, aparte, de poder disfrutar de poder estar en contacto con editoriales, con libros y demás, uh-huh, también va a poder disfrutar de un espectáculo cultural, uh-huh, artístico, van a poder poder escuchar diferentes escritores famosos, uh-huh, a nivel nacional, así que realmente es un programa muy completo para los tres días en nuestra ciudad, un trabajo en conjunto entre el gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Cultura de la provincia y la municipalidad a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura. Carlos, te pregunto porque está buenísimo que sea la primera que sea en Concordia en el marco de que es provincial. ¿Cómo fue surgiendo esto? Porque leía al titular de Cultura de que Concordia tenía las estructuras para hacerla, pero ¿cómo fue surgiendo la iniciativa teniendo Paraná como capital de la provincia, sea Concordia? Está bueno, obviamente nos pone muy contento. Y bueno, cuando me hicieron el ofrecimiento, o sea, me consultaron si podía ser acá en nuestra ciudad y demás, bueno, yo desde el primer momento dije que sí, teniendo en cuenta que nosotros tenemos el centro de convenciones, tenemos un muy lindo espacio en todo lo que, tanto en el centro como en los sectores aledaños al centro de convenciones, porque todo este evento no solo lleva, la estructura va a estar montada dentro del centro de convenciones, sino también se van a instalar carpas y demás, que ya en un rato comienza todo el armado de carpas para complementar toda la actividad. Y bueno, yo desde entrada dije que sí, porque a mí todo lo que son los desafíos me gustan mucho. Y bien ahí. Bueno, así que más para una vez que tenemos un evento de estas características para nuestra ciudad, no lo podíamos negar, ¿no? Seguro. Carlos, otra demostración de articulación con diferentes sectores, ¿no? Acá con el gobierno provincial, pero también con las instituciones. Bueno, esto que contabas, ¿no? De lo que es la ciudad de Salto, ¿mucha articulación o no? Sí, por supuesto. Previamente tuvimos una visita a la ciudad de Salto, estuvimos dialogando con el intendente de Salto, conjuntamente con Francisco, que nos acompañó en esa reunión, y en donde empezamos a plantear todo este evento y ver este intercambio, que no solo va a estar reflejado ahora en esta feria, sino la idea es que el intercambio cultural con Salto comience a fluir más, ¿no? Y que realmente podamos hacer un intercambio más activo y con muchas más actividades durante de ahora en más, ¿no? Porque realmente al ser una zona de frontera y demás, los intercambios tienen que ser muy fluidos y bueno, tanto de argentinos que podamos ir al Uruguay como los uruguayos que puedan venir a nuestra ciudad y hacer este gran intercambio cultural que es necesario, ¿no? Y qué bueno, porque leyendo el programa y esto que nos contás, Carlos, el tema de abrir la participación de editoriales, que uno ve que hay, que le meten mucha garra a tener este espacio, para ellos también debe ser muy importante, ¿no? ¿Qué te llegó de ellos? Sí, por supuesto, porque bueno, como te dije, va a haber editoriales tanto de Santa Fe, de Córdoba, de nuestra provincia, Entre Ríos, y bueno, y locales, ¿no? Porque no solo editoriales, sino también librerías locales que que van a participar del evento. Por eso te digo, creo que va a ser un lindo encuentro, un lindo momento y un importante evento como para que toda la ciudadanía de Concordia pueda asistir. Se están haciendo convocatorias a las escuelas para que también puedan concurrir. Va a haber, el primer día está destinado un poco más a los niños, donde va a haber viene gente especialista para contar cuentos, hacer actividades infantiles en el marco de la feria. O sea que está todo muy bien pensado como para que la gente pueda disfrutar de los tres días. Te quiero agregar, Carlos, que me cuentes, va a estar la presencia de un prócer de la radio como es Lalo Mir también, ¿o no? Sí, por supuesto. El día sábado a las 20 horas, como un poco como cierre, con la música y humor, todo conducido por Lalo Mir, va a estar muy bueno eso, el sábado 20 horas, así que también es otro de los espectáculos para poder participar, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Carlos, te quiero preguntar, yo sé que estás ocupado y te agradezco un montón, pero también lo que pasó anteriormente con el Salón Lucio Fontana, que tuvo su inauguración, pero aparte con un evento muy lindo que se hizo el día viernes acá en la ciudad de Concordia. Contame un poquito, a modo de balance, qué te dejó ese acto, y la verdad que buenísimo. Recordemos que es quien llevó a cabo el Monumento al Pescador del Paraná. Sí, realmente fue un día importantísimo para nuestra ciudad, un día donde, bueno, pudimos inaugurar esta sala Lucio Fontana y poder visibilizar el Niño del Paraná, que bueno, es una obra importante que tiene Concordia y la provincia de Entre Ríos. Algunos dicen que está dentro de las obras más valorada que tiene, tanto económicamente como culturalmente, que tiene la provincia, y bueno, que la tenemos acá en nuestra ciudad, así que hayamos podido visibilizar esta estatua, realmente es para nosotros, para los concordienses y demás, es un hecho importantísimo. Y no sé si has cruzado, pero... Sí, pasé, estuve. Tuvo el sistema de iluminación también, que a la noche la gente cuando cruza en auto la puede ver iluminada. Sí. Creo que... Y es una obra que forma parte de nuestra historia, de nuestra identidad, porque tanto los que hemos en algún momento sido niños, seguramente hemos estado ahí en esa... en la Plaza 25 observando esta obra, y hoy la hemos podido recuperar. Seguro. Y aparte el evento muy lindo estuvo, obviamente cargado de cultura, de historia, la verdad que estuvo muy bueno. Sí, realmente creo que fue un momento importantísimo para nuestra ciudad. Perfecto. Y a esto también podemos sumarle que estamos organizando, al igual que el año pasado, el segundo congreso pedagógico, que bueno, ya el año pasado se hizo el primero en nuestra ciudad, con importantes educadores a nivel nacional que nos van a visitar para un congreso, una capacitación gratuita para los docentes. Mirá qué bueno. Y ayer largamos la inscripción, el link de inscripción, y en menos de 2 horas tuvimos que cerrarlo porque ya estábamos con la capacidad límite de 1.100 docentes que se anotaron en 2 horitas para esta capacitación, que va a ser el 18 de septiembre en el Centro de Convenciones. Mirá vos, qué buena noticia, ¿eh? La verdad que genial. Y mirá vos la gente cómo está al tanto de esto. Está buenísimo brindarle este tipo de espacio. Carlos, sabemos que estás sumamente ocupado, por eso te agradezco muchísimo la predisposición, como siempre, con el programa. Mandarte un fuerte abrazo y el deseo de que todo salga de maravilla. Bueno, gracias a vos, y seguramente que nos vamos a cruzar ahí en la feria, porque bueno... Sí, a mí me entusiasma mucho, la verdad que nos vamos a cruzar seguro, Carlos. Gracias, Perfecto, un fuerte abrazo, Carlos. Otro para vos. Ahí está, Qué lindo, che, qué lindo, la verdad que Concordia cuente con un evento de esta magnitud, la verdad que terrible. Bueno, las actividades la vieron, la describió muy bien Carlos.